Ricotino, a ver la bandera chinata, la remera. Vamos a mandar saludos a la gente de Río Negro, a la gente de Cipolletti y La Pasión, toda la bandera que están presentes, la remera para Nancy. Aguante a Marzul Cipolletti, la gente del barrio Centenario, el amigo de la remera acá.